transparente, alegre y formal, fui educado con humildad. Estoy libre y sin plan para trasnochar, pero mi corazón como un pollo degollado va, embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego chocando con todo a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un pollo degollado hoy? No me quieren tener, y muchas más me quieren tener. Viva el amor y la libertad. Puedo caer, pero me da igual, porque mi corazón como un pollo degollado va, embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego chocando con a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un pollo degollado hoy? No tenemos que recrear el Big Bang ni ser anguilas bajo tu acolchado. No tenemos que ser nada tan irreal, tan solo amarnos. Corazón como un pollo degollado va, embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego chocando con todo a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un pollo degollado hoy? Albinacho y Rubín, como un pollo degollado, sonando aquí en Nacional Rock a esta hora de la noche, a esta noche de la hora. Aquí estamos los Color, como siempre, pensando y pensando en lo que vino y en lo que vendrá. Parece que ahora en España hay un nuevo sindicato que es el sindicato de la canción basura, ¿eh? Así como lo escuchás, el sindicato de la canción basura, tipos que se dedican al traslado especialmente de la canción basura. Tienen a alguien que les hace los jingles, conocido como Hugo el Bravo, ¿eh? Hugo el Bravo aparentemente sería el mismo sindicalista quien está asociado a una de estas empresas de traslado de la canción basura, y esto ha sido descubierto a raíz de un jingle, ¿eh? De una publicidad, de una canción que estaba sonando en las tandas de las radios en España, y dijeron, pere, acá está metido este señor, este hombre que se vincula con la dirigencia de cierto sindicalismo que prioriza sus intereses económicos por sobre los intereses de los trabajadores, y está dedicado a la basura, a la canción basura, al traslado de la canción basura, al traslado de la basura, sea como sea, la canción fue la denuncia es la canción, y esta es la prueba. España, la canción basura, el sindicato y la prueba. Hay una empresa que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches con sus camiones pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Cobelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Cobelia. Cobelia, Cobelia, Cobelia, Cobelia, Cobelia. Cobelia, Cobelia, Cobelia, Cobelia, Cobelia. We'll be right back. Ahí lo estamos escuchando, en el año 1981, en mayo. El viernes se cumplió un nuevo aniversario de su partida y hasta el día de hoy sigue siendo una influencia fundamental, necesaria, inolvidable, que no podemos dejar de lado en la música de todo el mundo, en los ritmos, en la forma de cantar, en la forma de decir, pero también en los contenidos, ¿no? Alguien que se llamaba Roberto Nesta Marley Booker y que se conoce en todo el mundo como Bob Marley. El 11 de mayo del 81 se fue este músico, este guitarrista, este compositor, este hombre libre, este jamaiquino universal, pintando su aldea fue universal, como alguien dijo alguna vez, el reggae, el ska, el rock, de la mano de los Wailers, The Wailers. Una historia de vida que da para más de una película y por suerte para más de una canción. El legendario Bob, que se fue en el año 81 y que sigue estando, y no faltará quien diga a partir de esta canción universal que de alguna manera, en mayor o menor grado, Bob Marley es argentino. Fíjate vos, ¿no? Bob Marley muere un 11 de mayo, que es además el día de nuestro himno, el día del himno nacional argentino. Y no podemos dejar de nombrar aquí en la Nacional Rock a quien nos visitó hace un rato, al gran Charlie, con aquella versión de principios de los 90 de la canción Patria. Pero también un 11 de mayo, no de 1981 y tampoco de principios de los 90, sino de principios del siglo pasado, 1904, nacía otro referente ineludible de la cultura, del vuelo, de la locura, del arte universal, el señor Eugenio Salvador Dalí. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más. Qué gran canción esta, ¿no? Dedicada a Eugenio Salvador Dalí. Que también nos trae muchísimos recuerdos de otras épocas, ¿no? De otras décadas y hasta de otro siglo. Un tema que además fue hit así de las radios y claro, forma parte del ranking pop, del top y de todas esas cosas que tanto no nos gustan, pero que le vamos a reconocer el mérito, ¿no? El mérito por empezar de estar dedicada a este genio, el mérito de la poesía, de la melodía, de la manera en que está interpretada esta canción de Mecano. Entonces, más allá de los top y más allá de los rankings y más allá de las comercializaciones, hay material que está bueno, hay canciones que están buenas, hay canciones que son universales, como el Marley de hace un ratito, como esta canción dedicada a Salvador Dalí, canciones que se pueden escuchar en Buenos Aires, que se pueden escuchar en Caracas, en Santiago de Chile, en Montevideo, en Madrid, en Barcelona, en Bangladesh, qué sé yo, en cualquier lado, y uno le dará el sentido que uno justamente le quiera dar. Y hablando de lugares del mundo, en estos días también nos tenemos que ir a... Qué rápido que pasan las cosas, ¿no? Nos tenemos que ir a Francia porque Sarkozy deja de ser presidente, hubo primera vuelta, hubo segunda vuelta, ganó Hollande y ya en horas nada más ahí estará en París asumiendo el nuevo presidente de signo socialista. Pero con qué vértigo, con qué vértigo sean las noticias en todo el mundo. Tarde o temprano, más temprano que tarde, vos, yo, él, todos, al final necesitamos un poco de amor francés. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, un poco de amor francés, muy buen tema para pensar en esa actualidad del viejo mundo, en esa Europa que la está pasando, digamos, no del todo bien. Y nosotros sí, acá sí, la estamos pasando bien, acá sobre todo aquí en la radio, en esta noche, en este fin de semana, y eso que es domingo 13, como decíamos antes, no somos supersticiosos. Los Colores estamos aquí en la 93.7, en la Nacional Rock, www.radionacional.gov.ar. Nos podés escuchar, por supuesto, ahí en el link de la Nacional Rock y mandarnos tu email a corol@radionacional.gov.ar. Aquí estamos todos los sábados, en realidad decimos sábados porque es la noche del sábado, pero técnicamente ya es domingo, porque después del himno, después de la medianoche, es cuando arranca el domingo, ¿no? Como cuando uno estaba diciendo algo, tomando un café con alguien, ya entra la madrugada y contaba algo que había hecho durante el día, a la tarde, y decís, bueno, yo hoy a la tarde hice tal cosa, y nunca faltaba el salame que decía, pará, que ya es mañana, loco. Claro, vas de las 12 de mañana, uno nunca cae, pero ya es mañana, y uno quiere tal vez a esta hora un poco de paz, ¿no? En el domingo, pero también un poco de paz en la vida. Y hay lugares donde la paz viene con una fuerza, con una paciencia, con una ardiente paciencia. Y uno de esos lugares en la geografía podría ser un lugar de islas, un lugar de agua, un lugar tan especial como puede ser el Delta del Paraná, algún sector del Tigre. ¿por qué no para un domingo, no? Sí, es un buen momento entonces, aquí en la noche de la Nacional Rock, para La Paz, para La Paz en el Delta, para Santuca y para toda esa música que suena muy bien, porque suena más o menos así. Vida sigue en vida. Ale, qué noche, ¿eh? Qué domingo que estamos empezando ahora, ¿eh? ¿Vos tenés algo para mostrarme? No, seguir hablando, no, mostrámelo. No. ¿Ha llegado mails? ¿A qué dirección, Adrián? Llegaron los mails acá y van a seguir llegando toda la semana a corola@radionacional.gov.ar. Y si nos querés escuchar por internet, en cualquier lugar del mundo, www.radionacional.gov.ar y en FM, por supuesto, acá en la 93.7. Y vos tenías ganas de contarnos algo. Sí, porque nos han mandado fotos. A ver, las fotos que están llegando... Muy bien, y claro. Un amigo. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Original. El original. Hablaremos de eso al principio de la semana que viene. La gente no entiende. ¿Qué hacen estos pibes mientras hablan? Se muestran fotos de amigos como quien juega las cartas. Claro, ¿no? Amigos nuestros. Y en común con mucha gente acá. En común de la radio, nos mandan mails. Muy amigo, fotos, de Horacio Marmurek. Fotos que se pueden mostrar. Señor Bernardes. Vamos a aclarar. ¿Cómo es que mandó ahora? Bernardes. Jorge Bernardes. El apellido rico. Pero estamos acá, le mandamos un saludo a don George, a su compañero Luciano también. Luciano, ¿no? Claro. Bueno, mucha gente que se va comunicando. Muy bien con las anécdotas, ¿no? Lo que han hecho con las aventuras de Perón en la Tierra. Sí. Realmente muy bueno. Además de amigos, les está haciendo muy bien ya con la segunda edición, con la segunda parte de su libro. Y lamentablemente para nosotros, y quizás para mucha gente que está viendo contenta en este momento, empezamos a transitar ya los últimos minutos de los Corola aquí en esta noche madrugada de sábado a domingo aquí en la Nacional Rock, casi a mitad del mes de mayo. Casi a mitad del mes de mayo, pero volveremos el próximo fin de semana, la noche de sábado a domingo, por supuesto. Aquí estaremos y no nos vamos todavía, nos quedamos con música porque esto recién empieza, porque esto es la Nacional Rock, porque esto es música, porque esto es 93.7, porque... Es un trabalenguas. Sí, porque sí. Hasta la semana que viene, sábado que viene, los Corola aquí en la Nacional Rock.